Radio San Isidro presenta su radio noticiero Perspectiva del Tiempo, con los connotados periodistas ceibeños Felipe A. Aguilera y Oscar Nufio. De inmediato, en Radio San Isidro, Perspectiva del Tiempo. Buenas tardes, hoy es martes 28 de abril de 1972. Son las 5 de la tarde con 31 minutos. Iniciamos las noticias más importantes a nivel internacional, local y nacional. Le damos paso a nuestro corresponsal en Olanchito, Eliseo Redondo. Adelante, Eliseo. Gracias, profesor Nufio. La noticia del día en Olanchito. Bola de billar mata gallina. Tan infausto suceso ocurrió en Olanchito a eso de las 12:30 del día, cuando don Humberto Hernández se encontraba en el billar El Encanto, jugando con Norman Hernández. De hecho, el jugador antes referido no sabía jugar billar y de manera torpe hizo saltar la bola de billar fuera de la mesa. De forma rara pero violenta impactó en una gallina de Josefina Hernández, que andaba vagando en vía pública. Del impacto la gallina falleció. En virtud que aquí en Olanchito no hay médico forense, el juez de paz nominó de peritos forenses a Humberto Hernández y a Luis Regalado Ojoya. Lamentamos la muerte de la gallina. Seguiremos informando en siguientes emisiones, don profesor Oscar Nufio. Gracias a nuestro corresponsal. En las noticias locales, invitamos a toda la ciudadanía de La Ceiba a participar de las Coca-Coladas, que como actividades previas a la celebración de la Feria Isidra, se desarrollarán en el Salón El Patio. Las Coca-Coladas se desarrollan a partir de las 2 de la tarde a las 6. Este domingo estará amenizado por los Robins, que recién vienen de una gira artística por Estados Unidos, donde grabaron su primer long play. Recuerden, para hacer sus compras, recuerden, Juan N. Caguas, en la avenida San Isidro. Ofrecemos los licores más finos, nacionales e internacionales. Línea blanca de electrodomésticos, Westinghouse, donde usted podrá encontrar lavadoras manuales y automáticas y las refrigeradoras de la famosa marca General Electric. Si desea escuchar las noticias de Honduras y el mundo, tenemos también radio transistores marca Philips. Esta es Perspectiva del Tiempo, el informativo de La Ceiba. Hemos recibido una noticia del muelle fiscal. Normalmente las embarcaciones provenientes de Islas de la Bahía y en forma particular de Utila, la embarcación Mary Ell, no atracó de manera normal este día por el mal tiempo, teniendo que transbordar sus pasajeros a través de pequeñas lanchas que, a pesar del fuerte oleaje, lograron llevar con seguridad a los pasajeros que venían con procedencia de Utila. De acuerdo a lo que hemos escuchado en Radio Belice, donde dan las condiciones del tiempo, las condiciones mejorarán posiblemente hasta el día viernes. Lamentamos que los paisanos de Utila tengan que permanecer en el Hotel San Carlos más días de los que generalmente vienen, porque solo vienen a hacer sus compras, y el día martes a eso de las 11 de la mañana habitualmente regresan a Utila. Pero les avisamos a sus familiares que escuchan estas ondas hercianas que todos se encuentran bien en el Hotel San Carlos, disfrutando de las comodidades que se da también en la cafetería del Hotel San Carlos. ¿Quién no recuerda? ¿Quién no desea un expreso y tener a la disposición en la mesa una lata completa de leche evaporada y degustar todos los la fina repostería del Hotel San Carlos? En las noticias políticas, el señor Raúl Robles nos manifestó su intención de postularse nuevamente como diputado por el glorioso Partido Nacional. De manera unánime, será nominado a tan importante cargo en el Poder Legislativo. Esta es Perspectiva del Tiempo, Radio Periódico Ceibeño. De nuestros teletipos, se informa que todos aquellos países que clasificaron para las Olimpiadas de Berlín, de Múnich, están alistando y preparándose física y técnicamente para asistir a este cónclave internacional. Otra noticia internacional es que continúan en París las negociaciones para el cese del fuego de la guerra en Vietnam, y las fuerzas tanto del Nord Vietnam, Sur Vietnam y las fuerzas de Estados Unidos. Henry Kissinger se encuentra reunido negociando el cese al fuego. Perspectiva del tiempo. Damos la hora por cortesía de Panificadora al Comercio. Son las 5 de la tarde con 15 minutos. Cualquier comentario, cualquier participación, pueden llamar al teléfono 225 de Radio San Isidro. Traemos el comentario en la voz de nuestro compañero don Felipe Aguilera. La ciudad de La Ceiba se viste de gala con la presencia de los miembros del Club de Leones de todo Centroamérica, que estarán reunidos en su 19ª reunión centroamericana en la ciudad puerto de La Ceiba. Se invita a la bella, la novia de Honduras. Le da alma la mayor y cordial bienvenida a todos los participantes del distinguido club que se proyecta socialmente en esta comunidad y en todo el mundo. La Ceiba ha sido escenario de reuniones de muchos clubes, como el 2030, los Rotarios y los Leones, y otros clubes que han desaparecido, pero que resurgen como el Ave Fénix, o por lo menos sus miembros se mantienen activos a través de otras organizaciones. Bienvenidos y disfruten de la hospitalidad y el calor de Ceibita la Bella. Noticiero Perspectiva del Tiempo por La Voz de San Isidro. A continuación, la nota deportiva. El día de ayer, el Club Deportivo Vida se enfrentó en la capital de la República al Olimpia, siendo derrotado el Club Deportivo Vida por la mínima diferencia por el Club Deportivo Olimpia. Gol marcado por Chinola Matamoros. El arquero Gorcha Colin no pudo evitar el gol que le infirieron al equipo ceibeño. El partido de retorno será el 24 de julio aquí en el estadio Nilmo Edwards de la ciudad de La Ceiba, donde esperamos la revancha de los Cocoteros del Vida. Ya para esa época los Cocoteros del Vida estarán reforzados por el experimentado jugador brasileño Expedito Serafín. Damos por concluido la emisión de Perspectiva del Tiempo, informativo ceibeño, con todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional. Estuvieron con ustedes el profesor Oscar Nufio y don Felipe Aguilera. Hasta la próxima. Hasta la próxima emisión. Hemos presentado el radio periódico Perspectiva del Tiempo a través de La Voz de San Isidro. Informativo que se transmite de lunes a viernes de 5 de la tarde a 5:30.